mañana de sol. Bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu voz. Parada Carlos Gardel, es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B, yo me alejo más del suelo, yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, estoy. Bienvenido, feliz domingo para todos. A partir de ahora, las próximas dos horas en Nacional Rock estarán con mucha música, con mucho humor, con mucha actualidad de la mano de los Corol. Volvemos al domingo, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adrián? Sí, la verdad que es así, volvemos al domingo, 8 de la mañana. ¿Y quién dijo que a las 8 de la mañana un domingo uno no puede divertirse, escuchar buena música, anécdotas, cuentos y personajes muy importantes del rock argentino que hoy, por ejemplo, nos van a visitar? Todavía no queremos decirles nada, pero vamos a tener un programa de lujo. 93.7 Nacional Rock, www.radionacional.gov.ar es la página de la radio donde vas a encontrar el link a nuestra transmisión online desde cualquier lugar del mundo a través de internet, esta red de redes que está siendo protagonista de las noticias que conmueven al mundo. Ahí también estamos nosotros en la mañana de Nacional Rock, y con dos horas por delante a esta hora del domingo, es como para disfrutarla, para compartir buena música y para acompañar a los que todavía no se han dormido y a los que de a poco se van despertando. Y acá estamos casi desayunando con los Corol, sería este segmento de la Nacional Rock, algunos con mate, otros con café, otros con té. Otros con una cervecita que les quedó el sábado anoche. Mi amigo Marchetti con whisky. Con desayuna. Whisky. Y bueno, todo viene bien para este domingo, para empezar este día tan fuerte de la semana, con buena música, con buenas historias y con buenas noticias del rock. Por eso mismo, mientras nos acomodamos, mientras tomamos nuestros respectivos lugares aquí en la radio, los asientos, los mates, todo lo que vos dijiste para el desayuno, lo mejor que le podemos pedir a nuestro operador es buena música de Nacional Rock para ir poniendo el arranque a esta mañana de domingo. ¡Gracias! Seguimos en la 93.7 Nacional Rock, Los Corol en la mañana del domingo de 8 a 10, bien temprano, cuando te acostás, cuando te despertás. Y se acaba de presentar acá en los estudios de la radio, el Maipú 555, un señor diciendo ser Charly García, que está subiendo, no sé, tiene un leve parecido, ¿lo hacemos pasar? Yo lo voy a pasar, se parece mucho, para mí que es Charly. ¿Charly acá en Nacional Rock en vivo? Hay que aclararlo, en otras épocas vos decís, bueno, Charly un domingo a las 8 y algo de la mañana, bueno, lo hacemos pasar. Parece que sí, que parte de esta crónica dominguera de la Nacional Rock tiene que ver con Charly García y vamos a hacerlo pasar. Arrancamos con todo, entonces, arrancamos con todos los colores Nacional Rock. No era broma, bienvenido Charly García a la Nacional Rock. La verdad, estoy muy contento de estar con ustedes porque el rock and roll y la Nacional Rock y la 93.7 siempre pasa temas míos y parte de la cultura argentina y Say No More. Se te ve muy bien, Charly, estás totalmente recuperado, rehabilitado, ¿cómo estás? Y muy bien, ustedes saben que tuvo mucho que ver esta recuperación mi amigo, que ya es mi hermano, Palito Ortega. Qué buena onda, ¿no? Sí, aparte, obviamente al principio no fue fácil, imagínate que yo tenía que hacer los deberes, ¿no? ¿Cómo dice? Y si yo no hacía los deberes, yo no hacía la gimnasia que me decían, si yo no comía la dieta que ellos me decían, ¿qué pasaba? La familia Ortega me ponía el disco Vitividez, el de Manuel sí. Y tenía que hacer todo lo que ellos me decían. Me amenazaba con la música de Manuel Ortega. ¿La dieta en qué consistía en tu etapa de estar ahí en la quinta de los Ortega? Bueno, yo comía garbanzos. Garbanzos. Alfalfa. Alfalfa, yo alfalfa, tomo nota porque acá hay mucha gente que nos escucha que por ahí le interesa. Puré, mucho puré. Sí. Y la peluca de Nicky Jones, porque el tema del Club del Clan tuvo mucho que ver, la historia de Palito. Entonces él cortaba el pelito de Nicky Jones, el pelo, y me lo hacía en una sopita. A partir de ahí me fui recuperando y ustedes ven lo bien que estoy se ahora. Se te ve muy bien. Sabemos que sos un fiel oyente de Nacional Rock. ¿Escuchás a Camilo García, Tonietti? ¿Cuáles son? ¿Te gusta escuchar la 93.7? Sí. Aparte de Camilo, Tonietti, toda la gente, la radio. La tengo siempre puesta y siempre escucho. Y cuando escucho temas míos, hasta me parecen buenos. ¿Y la M Nacional escuchás a veces? Bueno, sobre todo a Tito Larrea, a la mañana. Bueno, arranco muy temprano, Anguita también. Anguita, lo escuchas también. Sí, pero muy bien, la verdad que estoy muy, muy contento porque ya la Nacional, la Radio Nacional para Charly es parte de la religión. La radio pública es parte, qué lindo, eso lo vamos a cortar, Charly, para pasarlo en las promos, en los avances. ¿Cómo ves el rock actual, la música actual en la Argentina? Mira, la veo bien y hay veces que no la veo también. ¿Por qué? Porque hay muchos que copian mi estilo. Y hasta le sale bien y yo me pongo un poco me enojo. Entonces cuando me enojo, antes hacía otras cosas. Ahora, por ejemplo, estamos con Palito y decimos, bueno, Sebastián Ortega, vení. Vení. Sebastián, no Emanuel, Sebastián, el otro. Le digo, Seba, vení, vos que estás todo tatuado. Mirá, yo estoy un poco nervioso porque estoy escuchando los nuevos grupos que muchos algunos no me gustan. Entonces vos ponete ahí y yo agarro dardos. Dardos. Y a la parte del cuerpo que no está tatuada, intento tirarle el dardo y pegarle. Sí. Y si le pego a una parte del cuerpo que no está tatuada, son 100 puntos para Charly García y 50 para Chico Novar. Es underground. Es underground como su productora. Pero bueno, viste, los Ortega están todos bien. Aparte, yo entré a Club del Clan. No, entré a la quinta de los Ortega, eran 7 hijos, y cuando me fui eran 17. Vos no sabés cuántos son. Cada vez son más. Sí, está el burrito ahora también. Está el burrito Ortega y también hay veces que... Bueno, yo me acuerdo de épocas fuertes de tratamiento que yo no me podía dormir. Entonces Palito, vivo, él muy vivo, venía con unos DVD. Entonces me ponía DVD, que eran todas las actuaciones de su hija, de Julieta. Y me dormía 2 días. Me dormía 2 días y a partir de ahí empezaba. Ahí en la familia Ortega también están los Salazar y me gustaría, Charly, que nos cuentes si es verdad que hubo alguna participación especial en aquellos días de Luciana Salazar, de Luli Pop. Sí, en realidad estuvo Luli y había uno rubiecito muy parecido al otro que estaba, el del banco. El del banco. Sí, Martín Redrado. Exactamente, creo que se llama, sí. Pero el de la foto no era él. Ah, no, era él, no, era, no, otro. No, era otro. Era otro. En la foto, es más, le pregunté a él si era de la foto. Me dice, no, no, imposible, John Waters. Imposible. Ahora, Charlie, la idea es saber que esta, vos te quedás un rato con nosotros. No, no te vamos a pedir toda la mañana, pero un rato más. Vos sabés que la idea de esta sección aquí en Nacional Rock es que un mismo músico, y en este caso para nosotros está bueno que seas vos, elijas durante un tiempo de este programa. Eso, tu música, tus canciones, sí. Las canciones de Charlie por Charlie, el playlist, ¿qué tenés en el iPod? No sé si tenés MP4, ¿qué sí, usas? Yo tengo desde el Wico hasta el iPod y voy escuchando todo. Y yo lo que más rescato de eso son los temas que no pasan en la radio de Charlie. Ah, el lado B de Charlie. Por ejemplo, hoy quiero hacer hincapié, si ustedes los hermanitos Corol y aquí la radio me deja, Say No More, hay un disco... que yo hice con mi producción, con Say No More, que se llama El Aguante. El Aguante, un El Aguante, tremendo trabajo, Charlie. Voy a hablar de ese disco, del arte de tapa, de los músicos que me acompañaron, de cómo lo grabamos. Y también te voy a hablar hoy, en algún momento de la mañana, porque el domingo da para todo, de las efemérides. Porque un día como hoy, sí, pasaron cosas en el rock nacional. Qué bueno eso, Charlie. Me parece que si te copás y hay buena onda, vamos a hacer la gestión acá en la radio para que tome las medidas necesarias para que cada domingo, aunque sea, tengamos un ratito de tu presencia acá en el programa. Les agradezco mucho porque para mí es muy importante los domingos pasarlas en familia como los Benvenuto y con los Corol y con los Say No More. Y seguir aquel ejemplo de Feliz Domingo. Feliz Domingo. Marcelo Dos Santos era muy amigo tuyo. Marcelo, Jorge Formento. Formento, Silvio Soldán. Y La Prenda Yo Sé. Vamos con algún tema de ¿qué hubiese sido de Sui Generis y sin La Prenda Yo Sé? ¿Hay algo para después para escuchar de Sui Generis? Trajiste ahí, veo un montón de vinilos, CD. Tengo porque, aunque no lo quieran creer, aunque ustedes no lo crean creer, yo sí estuve en la despedida de Sui Generis en el Luna Park. Verdad, uno de los pocos que conozco que ha estado. En septiembre del 75. Yo estuve. ¿Listo? No sé. Charlie, vamos a un 3x1. Queremos tres temas de, si querés, del Aguante, como para cortar la mañana con lo mejor, elegidos por vos. Tres temas del Aguante elegidos por Charlie. Empezamos. 3x1. Empezamos con El Aguante. Y a partir de ahí, vemos. La entrada es gratis. La salida, no sé. Este es El Aguante. Hasta yo lo vi. Este es El Aguante, decímelo a mí. Este es El Aguante, considerando. Este es El Aguante, te lo digo yo. Aguante. Yeah. Pedro trabaja en el cine vendiendo chocolatine y en su película el héroe y un final feliz. Pedro conquista el oeste, viaja en un coche celeste y en su mundo esteroide, pero es feliz. El intervalo le dice que llegó la parte triste. Todo acaba cuando se enciende la luz. Pedro trabaja en el cine vendiendo chocolatine y en su película eres héroe de un final feliz. Se enciende la luz. Pedro trabaja en el cine vendiendo chocolatine y en su mundo de celuloide Pedro es No te debo nada. Oh, baby, no. Solo tu mirada. Yo tengo amor, peleare por vos. Yo soy tu amor, llegaré hasta el sol. Yo soy tu amor. Pero ya me perdí, no estoy bien. Y todo lo que quiero es darte mi amor o desaparecer. No, yo soy tu amor. Tres temas de García por García, o por este señor que dice ser García en esta mañana. Nacional Rock 93.7, Los Corol, arrancando la temporada 2011. Charlie, qué buena música, qué bien que elegiste, ¿eh? La verdad que sí, aparte, después le voy a contar la historia de este disco, porque obviamente se notan las guitarras, vaya que yo estuve también algunas guitarras, Claudio Gabi, Juanse, pero también la querida y recordada María Gabriela Puber. De la época de María Gabriela grababa mucho, que salió mucho de gira con ella. Estaba Zabalea también y varios Serra Batería. Bueno, gente, estaba Bernardito Baraje en Los Vientos. Bueno, fue un disco de lujo. De ¿no? lujo. Hasta está la Orquesta Sinfónica de Madrid, un par de temas. Charlie, okay. Estuviste recorriendo un poco acá el edificio, la radio. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te parece? La radio está. La verdad, está para quedarse. Y los domingos, que está tranquilo, mejor. Está bueno, está bueno. Entonces te proponemos esto, Charlie, que te quedes, sí. Que te quedes. Viste, como recién elegiste vos tres temas de tu playlist, de tu obra, tres temas del aguante, y estuvo muy bueno realmente que los hayas elegido. Sí. Ahora vamos a jugar a que nuestro musicalizador, mirá, ¿lo ves? Ese que está detrás del vidrio. Sí. El musicalizador, operador y productor de este programa, nos tiene que sorprender a nosotros con su música. Yo te voy a explicar un día, sí, por qué, donde está ese señor, sí, se le dice pecera. ¿Por qué se dice pecera? Y no es por todo lo que dicen, que atrás están los pececitos, los pescados, no, no, no. Yo te voy a explicar por qué, no solo eso, no solo por qué se dice pecera, sino por qué a los cantantes de rock pesado, escuchá esto. A ver cómo es. A los cantantes de rock pesado, cada vez que empiezan a hacer una balada, se les cae el pelo. Epa, es verdad eso. ¿Hay algún ejemplo, Charlie, que quieras dar? No tengo canje para decirlo. No tiene canje. Charlie se queda con nosotros en la mañana. Lo prometido es deuda. A sorprendernos entonces con la música, con la mejor música de Nacional Rock en este programa, en este espacio, en estas dos horas, con música, con este señor que dice que es Charlie, con los Corol. La 97, Say No More.